buenas tardes. Es la una de este jueves, día 15 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. El presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, ha declarado hoy en el programa Telemit Entrevista que aún no se han adoptado las medidas definitivas para arreglar la situación que sufre su partido en la Comunidad Valenciana por el caso Gürtel. Ripoll ha dicho que con la destitución del secretario general no es suficiente porque los militantes piden que se asuman los errores y se separen de los órganos de gobierno a las personas implicadas en la supuesta trama de corrupción. José Joaquín Ripoll. Piden las soluciones más definitivas. Nos piden que primero asumamos los errores, que segundo pues separemos del órgano de gobierno las personas que estén implicadas. Y tercero, que nos dediquemos también a denunciar que todo esto va en contra de que el Partido Popular sea el partido con mayor número de votos. E intentar acabar con nuestra hegemonía electoral. Según Ripoll, el electorado del PP quiere que cuanto antes se arregle esta situación para poder seguir trabajando. Porque lo que nos están diciendo es limpiar eso. Seguimos confiando en vosotros, pero confiamos en vosotros para que hagáis las cosas que hay que hacer. Si en política lo más importante es hacer las cosas con sentido común. Y a los ciudadanos no nos están diciendo no vayamos, nos están diciendo arreglar eso, arreglarlo del todo y seguir trabajando por los intereses de la provincia, ¿no? Ripoll ha propuesto que se cree un gabinete de crisis para ir avanzando y evitar que este caso perjudique el trabajo del gobierno popular en esta comunidad. Según Ripoll, las soluciones no pueden ser presidencialistas, sino que deben ser consensuadas. Normalmente los partidos al final se convierten en muy presidencialistas, pero yo creo que en este momento no se pueden tomar soluciones presidencialistas. Como no son soluciones adecuadas las que se han tomado respecto al nuevo coordinador del partido, hay que tomar soluciones consensuadas, soluciones que a lo mejor no tengo que estar yo en el gabinete de crisis, pero que sea unas decisiones que no las tome una única persona, sino que las tome el conjunto de personas representativas del partido. En cuanto a la pugna de poder entre Mercedes Alonso y Emilio Tormo para presidir el partido en Elche, el presidente provincial ha criticado a Mercedes Alonso, le ha dicho que se está equivocando en su modo de proceder, le pide cordura para no hacer esfuerzos y le advierte de que no habrá elecciones en Elche hasta que finalicen las batallas. La Ejecutiva Provincial tomó el otro día el acuerdo de no convocar asambleas en plazos que no beneficien a la imagen del partido y al funcionamiento del partido. Y luego intentar manejar un expediente disciplinario en base a la generación de una asamblea, pues deja bastante poco argumento a ese expediente disciplinario, ¿no? El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alejandro Pérez, considera que todo lo que está ocurriendo en torno al denominado caso Gürtel y su presunta ramificación en el Partido Popular Valenciano es un auténtico esperpento. A su parecer, Camps y su partido están propiciando que la Comunidad Valenciana esté haciendo el ridículo ante toda España. Por ello, exigen que haya más divisiones, entre ellas la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y que se convoquen elecciones anticipadas. Para Pérez, el nombramiento del alcalde de Crevillent, César Augusto Asensio, como sustituto de Ricardo Costa, ha sido un nuevo varapalo para la portavoz del PP y diputado Mercedes Alonso, interesada en ocupar el cargo. Alejandro Pérez. El Partido Popular ha dejado de confiar en Mercedes Alonso. Mercedes Alonso ya intentó, con motivo del Congreso Nacional, situarse como secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y le dijeron que no. Y ahora, una vez más, han intentado ser quien sustituyera a Ricardo Costa como secretaria general, y en este caso, con los miembros de su partido, le han vuelto a decir que no y han optado por el alcalde de Crevillent, ¿no? Yo creo que eso también se ha evidenciado en las últimas semanas, que hay una importante pérdida de confianza del Partido Popular en la portavoz de Elche por cómo está gestionando la crisis interna del Partido Popular en la ciudad de Elche. La concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Ángeles Candela, ha calificado de bochornoso y auténtico despropósito todo lo que está ocurriendo en las filas del Partido Popular Valenciano en torno al caso Gürtel. La edil ilicitana afirma que esto no hace sino confirmar a los ciudadanos que nuestros dirigentes autonómicos no son de fiar. Candela habla de crisis abierta en el PP regional y asegura que con el cese temporal de Ricardo Costa no se soluciona todo el problema. Existe una crisis claramente, y desde luego, a mi entender, no se soluciona con el cese de Ricardo Costa, porque además eso lo ha dicho hasta él, yo solo no, es decir, él está, y eso me va a ser dirigente del Partido Popular, lo que no sé, me basta, y de hecho yo creo que la crisis aquí en la Comunidad Valenciana ha pasado por eso, porque Madrid ha existido una cabeza de turco, y esa cabeza de turco es insuficiente. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Tras la entrada en vigor del Plan Estatal de la Vivienda 2009-2012, que establece la obligatoriedad de los registros públicos y dadas algunas disfunciones detectadas en el existente hasta el momento, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el registro público de demandantes de viviendas protegidas en el término municipal de Elche. Se trata de un sistema en el que deberán inscribirse obligatoriamente todos los interesados en acceder a viviendas públicas, los cuales deberán renovar cada año su solicitud. Hasta el momento se han registrado 1.360 solicitantes, cuyos titulares recibirán puntualmente información referente tanto a las promociones de Pymesa como a las de las cooperativas de los sindicatos. En este sentido, el concejal de urbanismo, Alejandro Pérez, ha anunciado que a principios de 2010 dará comienzo la comercialización de las viviendas de las dos promociones que la empresa municipal lleva a cabo en el sector E27 junto al Corte Inglés y en el solar del antiguo mercado El Pla de 77 y 48 viviendas protegidas respectivamente. Las adjudicaciones se realizarán atendiendo al pliego de condiciones y en caso de haber más demanda que oferta, se optará por la fórmula del sorteo. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Hoy nos vamos de compras para toda la casa. Uf, a dar vueltas de tienda en tienda. De vueltas nada, vamos a IFA. Fira Hogar, el gran centro comercial para el hogar. Más de 140 comercios con mobiliario, electrodomésticos, decoración, iluminación. Y este año también, Fira Hogar Outlet. A Fira Hogar, del 16 al 18 y del 23 al 25 de octubre en IFA. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. El Ayuntamiento de Elche informa que la Circunvalación Sur, en el tramo comprendido entre la carretera de las Vallas y el Camino del Saoní, permanecerá cortada al tráfico hasta final de este mes. El motivo, la construcción de una rotonda y un colector de alcantarillado. Recomendamos a los conductores que utilicen vías alternativas. Disculpen las molestias que les puedan causar. Ayuntamiento de Elche, entre todos, hacemos una gran ciudad. En De La Nona, Día del Comensal, 2x1. Comes dos menús y pagas solo uno. Noticias en Radio Express Cadena Cope. La 1:08, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena Cope con el repaso a la actualidad. En su constante búsqueda por mejorar la calidad de vida y la atención de los niños con patologías motoras y sensoriales, la Fundación Salud Infantil de Elche ha suscrito esta mañana un convenio de colaboración con la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete. Su objetivo no es otro que el de cubrir un vacío existente en el mercado por los escasos juguetes adaptados a las especiales necesidades de estos niños. Jessica Piñero es la encargada de atención temprana de la Fundación Salud Infantil. Lo que hacemos es trabajamos con ellos para potenciar su desarrollo, puesto que nacen con unas condiciones de indefensión con respecto al resto que han nacido a término. Entonces, realmente estos niños, con un tratamiento eficaz, tanto a nivel psicológico de estimulación como a nivel de tratamiento psicoterápico, y ahora que hemos puesto en marcha el nuevo programa que lleva a cabo la logopeda, que es la terapia miofuncional, que es para niños menores de 2 años, donde interviene la logopeda para todo lo que es el tema de evolución y demás. Una vez analizada esta lista, AIFU tratará de crear los juguetes adaptados que aún no se encuentren en el mercado, como cuentos con texturas y sonidos reales de animales. En la actualidad, el programa de atención temprana de la Fundación Salud Infantil atiende a un centenar de niños al mes de entre 0 y 6 años, cifra que se dispara hasta los 300 con la terapia acuática. Buena parte de ellos proceden de partos prematuros derivados del estrés de la vida diaria de la madre o las fecundaciones asistidas. Según Fernando Vargas, los bebés que cada año nacen en el 11% son prematuros, es decir, que nacen antes de las 37 semanas de gestación. con ello se está consiguiendo resultados destacados. Fernando Vargas. Nosotros atendemos en la fundación, el 3% tienen patologías importantes. Yo digo, comparado eso con los 8 o 10% que se maneja en la literatura, imagínate. O sea que un 7 o un 8% recuperamos. Y son niños prácticamente normales. Paralelamente ha señalado que el programa de obesidad infantil está funcionando a la perfección y que en breve se pondrá en marcha otro dirigido a niños diabéticos. Más de 12.000 palmeras afectadas por el picudo rojo han sido destruidas en la Comunidad Valenciana desde que se descubriera la plaga. Una cifra que nos muestra la importancia de este nuevo producto biológico descubierto tras años investigando los ejemplares muertos de forma natural en el palmeral histórico de Elche. Los investigadores han descubierto un organismo que es capaz de infectar al insecto y matarlo sin afectar a la palmera. Luis Vicente López, profesor e investigador. Esto ha sido analizar picudos que estaban muertos de forma natural aquí en el palmeral de Elche y en algunos otros sitios, y hemos conseguido un organismo que es capaz de infectarlo y de matarlo. Esta investigación, financiada por la Generalitat y el Ministerio, se encuentra en fase de desarrollo y ya se ha aprobado con éxito al aire libre. Esta investigación ha sido presentada en unas jornadas internacionales de agricultura y gastronomía en Oasis, que se encuentra y se está celebrando en la Universidad Miguel Hernández, con la participación de expertos de Argelia, Mauritania y Marruecos. Durante el congreso, Elche ha explicado a los participantes cómo aprovecha sus recursos naturales y cómo, por ejemplo, se ha mostrado el Parque Agroalimentario de Carrizales, en el que conviven la agricultura tradicional y el turismo ecológico. Juan Miguel Montaner, vicepresidente del Parque de Carrizales. Lo que puede brindar el parque a la sociedad, como es tanto productos agrícolas, como también transformados, como rutas de senderismo, agroturismo, turismo ornitológico. También se ha mostrado como una fruta autóctona, de la que apenas se saca rendimiento, como es la granada, se ha logrado sacar un producto nuevo con el que comercializar en toda España. El zumo de granada se ha mostrado como ejemplo de innovación en la agricultura. Celia, gerente de Granadas de Elche. ¿Qué cambio generacional esté? Buscando nuevas maneras de comercializar y llegar a la... que el producto sea rentable, que la agricultura sea rentable. Si no hay rentabilidad en la agricultura, no tiene futuro. Durante este congreso, los expertos abordan el reto más importante al que se enfrentan los oasis como Elche, la desertificación a raíz del cambio climático. El hombre que intentó prender fuego a su exmujer el pasado fin de semana en su domicilio y en presencia de sus hijos ha vuelto a la cárcel. La magistrada, tras tomarle declaración, dictó el auto de prisión sin fianza porque posee antecedentes penales, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, que además han declarado que el acusado no roció con alcohol a la víctima, sino que vertió sobre ella varias gotas de aceite esencial en presencia de varios familiares que en esos momentos estaban en la casa. La causa ha sido abierta por un delito de amenazas hacia su exmujer y de maltrato a la hija de ambos. La Asociación de Ayuda y Protección al Exalcohólico comenzó anoche su programa de actividades para celebrar el 25 aniversario de la asociación con la celebración de unas jornadas de alcoholismo. El acto comenzó con la proyección de varios cortos y continuó con una conferencia sobre la adicción y violencia de género en la que participaron miembros de la Asociación de Mujeres Vecinales, así como de Cruz Roja, psicólogas y periodistas. La reparación de la compuerta que fue manipulada a finales de año deberá esperar más de lo previsto. Mientras tanto, la presa ha vuelto a llenar como consecuencia de las últimas lluvias. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha anunciado que no será hasta 2010 cuando se instale un nuevo sistema más seguro. Los técnicos se han inclinado por la opción de regular la entrada y salida de agua a través de un desvío. Al final entendían que la mejor solución técnica era la que os estaba comentando, ¿no? En utilizar el desagüe de fondo, porque pues es un sistema obsoleto que en la actualidad, ¿no?, pues parecía conveniente optar por ese otro sistema y que a través de un desvío se iba a regular la entrada de salida. Tras las declaraciones de Alejandro Pérez, concejal de Medio Ambiente, llegamos al final del informativo, pero antes repasamos el tiempo. Lo tendremos mañana viernes 16 de octubre. Cielo nuboso a muy nuboso, con lluvias débiles localmente moderadas, vientos de componentes de flotas a moderados y temperaturas en descenso ligero. Mañana tendremos una máxima de 21 grados y una mínima de 14. En estos momentos contamos con 22,2 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info3.es.